Vangelo. Como les decía, para la clase de hoy, que abordaremos el artículo de Canals sobre el Lumen Intellectus Agentis, en la ontología del conocimiento de Santo Tomás de Aquino, artículo que ya se publicó en Convivium en el año 57, y que se ha reeditado, se reeditó en el libro rojo que decíamos, de Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y innovador. Es conveniente que tengamos en cuenta uno de los esquemas que les pasé, uno de los cuales lo han de tener, que lo titule lo que sería la ontología fundamental de Santo Tomás, tal y como la repensó Canals de Gal. Ontología, busquen, repasen sus fotografías, a ver si bien. Ontología fundamental, porque fundamentación de la ontología, ontología, ciencia intelectual del ente, sin más, más todas sus otras variaciones no vienen ahora al caso, sus variaciones metafísicas, trascendentales, dialécticas, hermenéuticas, existencialistas, pragmáticas, etc. No vienen al caso porque te obligaría a reconsiderar toda la historia de la filosofía. Como les decía, ontología fundamental, porque es fundamentación de la ontología, con la característica esencial al caso, que es una autofundamentación, porque es una fundamentación de la ontología, que se elabora ontológicamente, es decir, considerando lo que es la relación del entender al ente como un grado de ser, como ser. Esto puede parecer una petición de principio cuando se adoptan otras actitudes, pero simplemente es, diríamos, que es la actitud directa, ¿no? Es decir, el entender en su relación al ser lo consideramos como ser, aunque sea por aquella relación directa inmediata que decía Parménides, ¿no?, entre el entender y el ente. Y esto es así porque cualquier otra elaboración de la cuestión siempre ha sido posterior, siempre ha sido posterior. Si ya Parménides decía, no encontrarás el ente sin el entender, ni el entender sin el ente. Esto es lo directamente inmediato y es el punto de partida, es el referente. Bien, pues esto, en este cuadro, les recordaba en tres columnas, que vendría a ser la primera columna en que se reivindica, o sea, que esta relación del entender al ente, en el acto propio de entender, es una relación mediada por el concepto. Siempre el concepto está de por medio, el concepto, los conceptos del entendimiento. Y sobre esta primera tesis, o este primer aspecto, la mediación del verbo, del concepto, ya sabemos que hay una objeción intuicionista en que siempre viene a relativizar el concepto, en que viene a decir, bueno, si hay concepto es por una indigencia de conocimiento, porque es el modo de conocer humano, porque carecemos de la intuición directa de la realidad, tenemos que pensar, tenemos que manejar conceptos, con lo cual lo importante de esta tesis, la tesis intuicionista, lo importante que puede pasar inadvertido por grandes catedráticos de teoría del conocimiento, no digo nombres, pero puede pasar inadvertido por grandes catedráticos de teoría del conocimiento, lo importante de esta tesis intuicionista, como decía, sobre el entendimiento, no es que es que hay que recordar, hay que reivindicar, se pierde la teoría de la abstracción. No. La abstracción sustituida por la intuición cartesiana, la abstracción aristotélica. No, esto no es lo importante. Lo importante es que el concepto y el pensamiento pasan a ser totalmente relativos. Y en la tesis intuicionista, esto es lo importante, ¿eh? Que en la tesis intuicionista el pensamiento y el concepto pasan a ser totalmente relativos. Y en el grado máximo, de siempre les he dicho, en el grado máximo del entender, ¿eh? Diríamos, claro, en cuanto máximo conocer, el entender divino, en cuanto máximo conocer, ya no tiene que haber pensamiento ni concepto. Entonces les decía, si esto fuese así, cuando se caracteriza al Hijo de Dios como verbo, se tendrá que decir, claro, esto es un Dios menor. Porque lo esencial a Dios, tanto que entender subsistente, es que se intuya, no que se piense ni que engendre ningún concepto. ¿Eh? Y si hubiese, entonces si hay un verbo en Dios, algo que sucede, acaece después. ¿Eh? Porque dice, ah, bueno, mira, ahora estoy solo y voy a darme un hijo, ¿eh? Voy a darme un verbo con el que expresarme y manifestarme a los hombres. Porque claro, si me manifiesto intuitivamente, no me captarán, ¿no? Va a ser inadvertido. Tengo que verbalizarme, ¿eh? Para manifestarme a los hombres. Es decir, toda la Trinidad pasaría a ser también relativa a la humanidad. No sé si me explico, ¿eh? Es decir, esto es lo importante, ¿eh? No las estas cuestiones previas, ¿eh? Que académicas de primero de bachillerato, antes del tercero de BUP, se tienen que explicar la teoría de la abstracción, los juicios sintéticos a priori, etc. Esto es el ABC, ¿eh? Lo importante es todo esto que les he dicho. Bien, entonces, en el artículo Lumen Intellectus Agentis, que se escribe, Canals lo redacta, lo elabora después ya de su tesis doctoral, Logos, Indigencia o Plenitud, esto se tiene en cuenta. Esto se tiene en cuenta, aunque vaya a considerarse el origen, la fuente originaria del entender que forma el concepto, que sería el lumen, la luz del entendimiento ajeno. Pero esta plenitud del entender como formativo del concepto en el verbo mental se tiene en cuenta, ¿eh? Lo explicita, Canals lo tiene que explicitar en una nota a pie de página. En el libro rojo lo tienen en la página 203, ¿eh? 203, en que viene a decir, lo tienen ahí, en una nota. Voy a leerla, ¿eh? Para recordar y que solo sirva de estudio, ¿eh? Es que el profesor Verdés, ¿eh? no cita, no lee los textos que dice que explica. Bueno, vamos a leer, ¿eh? Es decir, hace todo un curso sobre Canals Vidal, no lee ningún texto de Canals. Ha leído un par, vale, sí, vamos a leer. Ven, va. No los leo todos porque lo dejo para ustedes en su casa. Mi obligación, pienso, como profesor, es marcarles las líneas directivas del trabajo que después tienen que hacer en casa. Pienso, ¿eh? Sería muy aburrido, muy pesado, coger aquí página por página, pasarnos el curso, leyendo a Canals para decir, esto lo vuelve a decir, esto lo vuelve a decir, esto lo repite, lo vuelve a profundizar. Sería... No viene al caso. Bien. Dice así, página 203, nota 345, en la edición, repito, en la edición del libro rojo, ¿eh? Dice así Canals, la tesis según la cual el entendimiento no es formativo del verbo mental, sino por accidente, por la indigencia del objeto, cita el manual de Gret, elementos de la filosofía atomista, etcétera, etcétera. A pesar de que cuenta a su favor una larga tradición interpretativa, dice Canals, queriendo decir, en el propio atomismo a lo largo de la historia, sobre todo desde el cardenal Cayetano, ahí tiene un desliz, cardenal Cayetano, y muchos tomistas se encuentran en Marechal, aunque Canals no lo cita nunca como tal, es decir, hay un intuicionismo también en Marechal, está en muchos autores, ¿eh? Lo habíamos visto en los tomistas que se atreven a dialogar con Heidegger, pero desde posiciones intuicionistas, a través de Rousselot, etcétera, etcétera. Bien, pues Canals dice, a pesar de que cuenta a su favor una larga tradición interpretativa, tajantemente, dice, no es auténtica expresión del pensamiento de Santo Tomás. Véase, en cambio, como lo expone e interpreta Juan de Santo Tomás en su curso teológico, al comentar la cuestión 27 de la prima en el célebre pasaje que empieza cualquiera que entiende, por esto mismo que entiende, aquel texto que les leía el otro día, el texto de Santo Tomás, cualquiera que entiende por lo mismo que entiende, forma en sí mismo una intención entendida, un verbo que procede de la noticia y de la fuerza intelectiva y que expresa las palabras exteriores y que la llamamos palabra del corazón, contexto de la 27, artículo 1. Dice Juan, recuerda un comentario de Juan de San Tomás: pertenece al entendimiento el hablar y producir una palabra, no solo por la indigencia del objeto, sino también a causa de su manifestación y comunicación. Por la fuerza del entendimiento fecundo, el cual desde su abundancia habla y manifiesta con la palabra lo que entiende. Y por esta razón la palabra es manifestativa y representativa, y como el resplandor del entendimiento. Aparte de otras razones, comenta Canals, la doctrina expuesta en este trabajo sobre el entendimiento agente exige, si se quiere interpretar coherentemente la gnoseología de Santo Tomás, la tesis de la palabra desde la plenitud y no desde la indigencia tan solo. Es decir, a ver, desde la plenitud de conocimiento. Evidentemente, en el hombre, como en todo ser intelectual finito, también en los ángeles, hay una cierta, siempre hay un margen de incidencia, de indigencia en el concepto. Es decir, por plenitud de conocimiento, que es lo que tenemos que considerar, que consiste esta plenitud de conocimiento, ya les dije que es la identidad del acto, del entendimiento con lo inteligible en acto, que ya ha abstraído por el entendimiento agente, y esa identidad del acto del entendimiento con lo inteligible, tesis aristotélica, ella misma inteligible para sí misma, autopresente, ¿no? Pues esta es la plenitud de conocimiento de la que brota, en el acto de entender, el verbo mental. Esto es el equivalente, siempre les he dicho, esta dimensión de autopresencia del acto en su identidad y mismidad es el equivalente a la intuición que pide Kant para que los conceptos sean conocimiento. Entonces hay este paralelismo, hay este paralelismo, sin el cual después no se entenderá el diálogo de Canals con Kant. Hay este paralelismo. La plenitud de conocimiento de la que brota el concepto es esta identidad autopresente del acto del entendimiento con lo inteligible en acto. Es paralelo a los conceptos que requieren de una intuición para que sean conocimiento en Kant, según Kant. Bien, esto convenía recordarlo para que no se pierda esta intención primera fundamental. Bien, entonces, volviendo al comienzo del artículo, Canals tiene que recordar algunas de las capacidades que en Santo Tomás se le atribuye al entendimiento agente. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Y después recordaré algunos textos de Santo Tomás que tienen en el cuadro que les adjunté, en el que se encuentra, se explicita lo que aquí Canals sintetiza, ¿no? En un párrafo que ya valdría para todo un curso de primero de filosofía, ¿no? Para todo un curso de introducción a la filosofía. Dice así, Canals, voy a empezar el artículo, El equilibrado edificio de la síntesis gnoseológica tomista, es decir, gnoseológica, del conocimiento, teoría del conocimiento, en su síntesis, tiene su clave de bóveda en la doctrina, objeto de secular polémica, polémica secular, siempre reiterativa, siempre hay que volver a discutir las cuestiones, en la doctrina del entendimiento agente. ¿Por qué? Fíjense aquí cómo lo resume Canals, magistralmente, se lo sabía muy bien. Por la luz del entendimiento agente, en efecto, se explica el carácter directo y connatural de la aprehensión del ente. Es decir, ¿cómo es que conocemos directamente el ente? En el conocimiento, ¿cómo es que tenemos este conocimiento connatural directo del ente? Que Heidegger diría conocimiento del ser de término medio, inherente al ser humano, ¿Qué es el conocimiento directo del ente, primeramente conocido? ¿Cómo es que tenemos esta capacidad? Pues por la virtud del entendimiento agente. La luz del entendimiento agente tenemos el conocimiento directo y connatural del ente. Por la luz del entendimiento. Aquí la palabra virtud se entiende como... capacidad. La virtud aquí es capacidad. Y no solo del ente, sino de los primeros principios que en el ente se fundan. ¿Cuáles son estos primeros principios? Pues mirad, principio de identidad, de no contradicción, principio de que dirían de razón suficiente, según la aptitud inteligible del ente, y el principio de finalidad, es decir, toda gente obra por un fin, o simplemente el ente es fin en su bondad, en fin, principio de finalidad según el bien del ente, o el bien hay que hacerlo y el mal evitarlo. Son primeros principios que ya no se pueden retomar, no se pueden deducir de otros, y que se fundan en los caracteres trascendentales del ente. Bien. Entonces, pero importante, Canals remarca que esta aprehensión, conocimiento directo y connatural del ente y sus primeros principios, es una abstracción. Ojo, no es una idea innata que despierta la experiencia. Ojo, es una abstracción. Dice, abstraídos del dato sensible. Es decir, es en el realismo tomista, evidentemente, el ente y sus primeros principios no son formas a priori del entendimiento. Son propiedades de las cosas. Permítanme que hable así de sencillamente. Son propiedades de las cosas. Entonces, pero ¿cómo es que siempre que conocemos lo estamos haciendo ya presuponiendo el ser, la verdad, el bien, el ser, su unidad, su verdad, su bien, y sus primeros principios? Porque son la primera abstracción directa y connatural que ejerce nuestro entendimiento agente ante el dato sensible. No sé si me explico. Si además ya abstrae la esencia en sí y todas sus propiedades, de tal modo que el niño pequeño, cuando ve una cosa, ya sabe definirla perfectamente y dice, esto es una silla y una silla es un mueble, etcétera, etcétera. Esto no viene al caso. Pero lo que es evidente y mínimo imprescindible es la abstracción directa del ente en su unidad inteligible, en su verdad y bondad, y en sus respectivos principios. Cuando, evidentemente, cuando decimos el ente en su unidad, ya queremos decir el ente en su esencia. Es decir, que no sabemos todavía definir perfectamente la esencia de esto que estamos considerando, contemplando, conociendo por primera vez, pero presuponemos que tiene una esencia. No sé si me explico. ¿De acuerdo? ¿Vale? Este es el mínimo. Después ya, y fíjense entonces, claro, que sucede, hay esa indigencia, que es que no lo conocemos todo de sopetón, ni lo sabemos definir todo a la primera de cambio, sino que después, sobre esas primeras abstracciones, viene la reflexión, sobre esas primeras abstracciones y primeros conceptos, viene la reflexión ulterior que profundiza. ¿Esencia sería como compuesto? Esencia es lo que define algo. La esencia es lo que la define en sus características necesarias, para no liarse. Y claro, fíjense lo que define algo en sus características necesarias. El ser está más allá de la esencia. Porque le pongas o le añadas el ser, aquello no varía en lo que es. Es el ejemplo típico, es decir, la esencia de un mueble es la de un mueble. Ese mueble existe o no existe, no varía su esencia. El hecho del ser en el que se pasa, en el que se existe y se adquiere la perfección entitativa de la naturaleza, de la vida, de la sabiduría, de todos los grados de perfección, es trascendente la esencia. Por eso, claro, el ente no se puede reducir a la esencia, sino que el ente además implica el ser como acto, y perfección. Pero repito, si no se entiende bien estas tres líneas de canales, aquí lo explica magistralmente, si no se entiende bien esto, uno se hace la picha un lío. No entenderá nada. Y dirá, bueno, entonces las abstracciones, que son todas discursivas, y cómo es entonces que tenemos estos conceptos primeros del ente y las categorías y sus categorías, porque evidentemente el ente en su diversidad categorial, sustancia, relaciones, cantidad, cualidad, acción, pasión, tiempo, espacio, etcétera, etcétera, lugar. Es que esto responde a una primera abstracción directa y connatural. Por eso, la reflexión ulterior los encuentra como innatos, como ya formados. Y por eso, por ejemplo, Kant puede decir que son conceptos a priori del entendimiento. ¿Vale? Esto es así. Abstracción directa y connatural del ente y sus primeros principios. Esta es la tesis original de Santo Tomás. Si se entiende bien esto, se entiende todo el resto de ontología y el resto de filosofías. Porque siempre que os vengan a decir que es que el ente es una idea, que el ser es una idea innata o una idea primera, etcétera, etcétera, ya sabéis que, claro, corresponde a la abstracción directa y connatural, el primer acto del entendimiento humano. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, continuamos. Entonces dice, continúa Canals, por los cuales, por estos primeros principios abstraídos del autosensible, por los cuales conoce el hombre las cualidades de las cosas, es decir, las esencias de las cosas. La cuantidad es lo que es algo. Y juzga de estas según lo que son. Es decir, según esta primera abstracción, del ente y los primeros principios, formo ya la esencia de algo, me formo la intención mental de la esencia de algo, y según esto juzgo de lo que son las cosas. Y digo, esto es un árbol. Cuando digo esto es un árbol, fíjense ya todo lo que ha hecho el entendimiento. Y no hace falta que lo prorrumpe en un idioma, me lo digo mentalmente. Voy conduciendo, ahí, esto es un árbol, aquí no puedo pasar. O freno cuando estoy aparcando, tengo un árbol detrás, no hace falta que me lo diga. Tengo un árbol detrás. En castellano, en catalán, en francés o en alemán, es igual. No hace falta que me lo diga. Los lingüistas dirían, tengo que decirme explícitamente y verbalmente y bien fuerte para que me entere que tengo un árbol detrás y que tengo que frenar el coche. No. Yo estoy frenando el coche y ya me digo mentalmente, tengo un árbol detrás. Cuando me digo esto mentalmente, en el idioma que quieran, ya he abstraído, ahí hay algo que es un ente, tiene una unidad esencial, una consistencia, y es algo verdadero. Y tiene cierta bondad, pero en este caso me harían daño. Entonces, la mente humana tiene esta capacidad cuando está conduciendo una operación, un examen de conducir, con todos los nervios, la mente humana, prodigiosamente humana, mente prodigiosa, no hace falta que uno sea premio Nobel para tener una mente prodigiosa. El simple alumno que está examinándose un examen de conducir y está aparcando el coche y tiene un árbol detrás, ya tiene una mente prodigiosa, porque tiene una mente ontológica, tiene una mente metafísica, ya es prodigiosa, porque ya ha hecho todo esto, se lo dice mentalmente. Perdonen los ejemplos tan tontos, pero es que son muy ilustrativos, son muy ilustrativos. Vale. Bien, pues esto, estas cuatro líneas, las podríamos reencontrar ahora en algunos textos de Santo Tomás, ahora lo haremos, pero acabemos el párrafo. La gnoseología tomista queda así centrada frente a todo empirismo. ¿Empirismo en qué sentido? Empirismo sensualista, como el de Hume. Porque para el empirismo sensualista, como el de Hume y Locke, etc., las ideas que se forman son por asociación de impresiones, fruto de la costumbre. Y uno tendría que tener muchas experiencias y mucha asociación de experiencias para llegar a este juicio. Ahí hay un árbol, cuidado, no me vaya a chocar con él, y freno el coche. Para hacer este juicio directo y espontáneo, esta abstracción, tendría que haber tenido muchas experiencias, ¿no? Como un niño pequeño que tira muchas veces, ¿eh?, los juguetes al suelo cuando está en la trona, ¿no? Es decir, la filosofía de Hume no pasa del niño que está en la trona tirando muchas veces los botones y, al suelo. Lo digo en serio, ¿eh? El hombre de Hume, que analiza Hume, no pasaría del niño que está haciendo experiencias constantes, ¿eh?, para ver si es. Caray, esto es así, ¿eh?, y vuelve a pasar, ¿eh? Ah, qué inseguridad, ¿eh? Bueno, evidentemente no. El niño Humeano, el hombre Humeano, no es, es un hombre inseguro, no tiene firmeza, todo depende de la costumbre, de las asociaciones, de lo que me dirán. Es un hombre que no hará nada en la vida. Está siempre pendiente de, bueno, he hecho suficientes ensayos y errores ya, todavía, ¿eh? Vamos a repetir de nuevo, ¿no? A ver si esto sale bien de una vez. En fin, repito, entre nosotros, aquí lo puedo decir, y para los que me escuchan también, el hombre empirista sensualista de Hume no pasa de la infancia, ¿eh? No pasa de la infancia. Pero la infancia, no, es que todavía no ha ido a la guardería, ¿eh? Todavía no ha ido a la guardería. Está el primer o segundo año, ¿eh?, está en la trona, sentada en la trona tirando objetos al suelo, una y otra vez, ¿eh? Una y otra vez. O está encendiendo muchos fuegos y muchas cacerolas para ver si siempre hierve, ¿eh? Y siempre se va a quemar, ¿eh? Oh, es la costumbre. Bueno, en fin. Pero también, dice Canals, también frente a todo intuicionismo platónico. Porque claro, el intuicionismo platónico lo que viene a decir, y esto es genial entenderlo, la primera clase que te dan de filosofía, es que el ente, el ser, y sus características trascendentales y sus predicamentos, etc., el ser en su unidad, verdad, bondad, sus categorías, que en el aristotelismo tomista se conocen por la abstracción directa y connatural del entendimiento de gente, para el platonismo son ideas intuidas por el alma antes de su arraigo al cuerpo. Ideas intuidas por el alma separada. Ideas intuidas por el alma separada. Antes de su arraigo al cuerpo. El platonismo hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien. No hagamos una ridiculización de Platón. Es decir, con todos mis respetos, porque Platón es el primero que empieza a pensar seriamente sobre el ser de las cosas. En su diversidad de esencias, de categorías, es el primero que da una rigurosa refutación del escepticismo sofista, etcétera, etcétera. Es decir, Platón hay que respetarlo y tratarlo bien, evidentemente. Pero claro, Platón, cuando dice el alma separada del cuerpo, quiere decir el alma en su introspección intelectual, es decir, el alma al margen de su arraigo, su dispersión en el cuerpo sensible. El alma antes de unirse al cuerpo, lo podéis leer, no el alma separada en una vida anterior, literalmente en un tiempo, según la tesis de la reencarnación, etc. Esto es una divulgación literaria del platonismo. Cuando Platón dice el alma separada del cuerpo, está diciendo literalmente esto: el alma que está en el hombre, pero capaz de separarse del cuerpo, capaz de una reflexión intelectual pura, intuye las ideas esenciales de las cosas. Intuir quiere decir conoce directamente las ideas esenciales de las cosas. Pues bien, ¿por qué? Porque ya las ha abstraído directamente. Es decir, la tesis de la abstracción directa y connatural está antes de la intuición de ideas. Lo de conocer es recordar en Platón. ¿Cómo es que ya estoy reconociendo que las cosas existen, que las cosas son verdaderas, que son buenas, que tienen esencia? Claro, reconocer es porque lo he conocido anteriormente. ¿Cómo es que lo he conocido anteriormente? Porque ya lo he abstraído directamente. No porque lo haya visto en una vida anterior. El aristotelismo contestaría así. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? Es un aprendizaje que no pasa por la experiencia. No, porque es un aprendizaje que es directamente abstraído, adquirido por el entendimiento, en la primera experiencia. Por eso parece, o a priori, en la terminología de Kant, o una intuición del alma antes de unirse al cuerpo, ¿eh? Y los empiristas hiumianos, los empiristas sensualistas, dicen siempre es algo a posteriori que todavía se tiene que reafirmar mediante más y más asociaciones. ¿De acuerdo? El agustinismo diría que es una iluminación directa de la verdad eterna, Dios, en lo interior del alma. ¿De acuerdo? Frente a todo el empirismo y platonismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces recuerda aquí un texto de Santo Tomás en el que se resume todo lo anterior, lo dicho, en un aspecto decisivo. La virtud intelectiva juzga acerca de la verdad de las cosas, no por algunas cosas inteligibles existentes fuera del alma, es decir, no por ideas inteligibles que existan fuera del alma, sino por la luz del entendimiento agente que hace los inteligibles. Es decir, ¿cómo es que juzgamos de la verdad? Juzgar de la verdad de las cosas es juzgar de las cosas en un ser inteligible. Es decir, esto es verdadero. La verdad, repito, la verdad, tenéis que recordarla siempre según aquel texto magistral de Santo Tomás, en el De Veritate, cuestión primera, artículo primero, en el que define los tres sentidos de la verdad. La verdad, sin más, en Santo Tomás, siempre es una propiedad trascendental del ente. ¿De acuerdo? La verdad, sin más, en Santo Tomás, siempre es una propiedad trascendental del ente. Y esa propiedad trascendental del ente, que están las cosas, es su aptitud inteligible. Es que el ente es inteligible. Tiene una aptitud inteligible. Lo que diríamos, siempre tiene un ser suficientemente racional para ser entendido. El principio de razón suficiente, al revés. No que toda cosa tenga, ha de tener una causa, sino que toda cosa es suficientemente razonable. Tiene actitud suficientemente para ser entendida. Esto es la verdad del ser. Entonces, dice Santo Tomás. Pero además, claro, ¿qué sucede? Que el ser inteligible del ente siempre se da en relación a un entendimiento, porque se entiende en el seno del entendimiento. De ahí viene el segundo sentido de verdad formalmente tal, es decir, la verdad como adecuación del ente con un entendimiento. Es decir, la verdad sin más es como propiedad trascendental del ente, su aptitud inteligible. Pero si digo la verdad en cuanto tal, es la adecuación del ente con un entendimiento. Porque siempre que hay inteligible en acto, tiene que haber un entendimiento que lo entienda. Y esta es la vertiente idealista del tomismo. Que siempre tiene que haber un entendimiento que entienda las cosas para que ellas se manifiesten en su verdad. No hay ente inteligible en acto si no es en relación a un entendimiento. Y quien esto no lo entienda y se quiera quedar en un realismo inmediatista, cuando lo descubra, se hará kantiano, idealista o hegeliano. Pero no habrá entendido nunca Santo Tomás. Y es lo que pasa a los que se quedan toda la vida como niños adolescentes. En Hume o Nietzsche, el primer día que piensan por su cuenta, se hacen hegelianos. Se tienen que hacer hegelianos directamente. Entonces, ahora viene la plenitud, la verdad como absoluto, que es la racionalidad en su concepto absoluto, que se despliega y engendra toda la realidad. Se irán al otro extremo, se irán al otro extremo, se irán al otro extremo. Cuando hablo así, es porque he conocido gente que le ha pasado. Gente así que ha experimentado esto. Yo mismo lo he podido experimentar. Yo mismo lo he podido experimentar, porque esto que ahora estoy leyendo no siempre lo he entendido, ni la primera vez que lo leí. No sé ni si lo había entendido cuando hice la tesis doctoral. Miren lo que les digo. Sincera y honestamente, creo que cuando hice la tesis doctoral esto no lo habría podido explicar así como lo estoy explicando, ni mucho menos. Me lo hubiesen puesto en un examen y tal vez lo habría suspendido. Lo digo honestamente. No es para hacerles a ustedes la pelota, Lo digo honestamente. Bien, dígame. Antes de También cuando has explicado lo de Hume. ¿Lo? Cuando dice, cuando has explicado lo de Hume, de que hablas de muchas experiencias y tal, quizá a veces pienso así, un poco. Sí, bueno, a ver, porque lo que es empírico concreto, que va más allá del ente en su unidad esencial, etc., necesita de experiencias. Es decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Algo concreto, empírico, particular. Algo concreto y particular que necesita siempre de experiencias. El caso de alguien. El caso de alguien, la conducta de alguien. No sabe si me roba o no me roba. Pierdo dinero cada vez que viene a casa. Tengo entonces que planificar unas experiencias, unos experimentos. ¿De acuerdo? Pero esto lo hago en un diseño intelectual previo, en un concebir mental previo, en el que presupongo que ese es alguien, que es una persona humana, que tal vez es sincera, pero a lo mejor me engaña. Hay unos primeros conceptos y primeros principios que son directamente connaturales. Pero es cierto que hay unos contenidos empíricos particulares, singulares, que requieren de experiencias y de costumbre y de hábitos que se tienen que adquirir por la costumbre, evidentemente. Evidentemente. La ciencia hoy en día a veces es un poco como lo de Hume. Sí. Sí, a ver, la ciencia estrictamente experimental tiene que hacer experimentos y tal. Pero no porque no. Pero las ciencias puras, si las hay todavía, ciencias puras, que van a los primeros principios, son intelectuales, son racionales puras. Es decir, a ver, aquello de los números naturales y de la teoría de conjuntos, las leyes conmutativas y asociativas, etcétera, son racionales puras, ¿no? Son directamente abstraídas, por eso parecen intuitivas, parecen axiomas intuitivos, porque son directamente abstraídos. O los entiendes o no los entiendes nunca. O los entiendes a la primera o no los entiendes nunca. Pero si no los entiendes nunca es porque estás distraído, estás pensando en otra cosa. Porque si realmente te concentras en ello, claro, evidentemente. Pues a veces, claro, tienen razón algunos pedagogos, que a los niños hay que cansarlos antes de llevarlos a clase, que vayan a jugar al patio antes de hacer matemáticas. Pues estarán más relajados y solo se concentrarán en aquello. Evidentemente, si un niño está moviéndose todo el rato y no mira la pizarra, no escucha al profesor y tiene los cascos puestos, no entenderá nunca nada. Es por eso. Bien, entonces, ahora fíjense bien lo que está explicando. El segundo sentido de la verdad es la adecuación entre el ente y el entendimiento. Bien, esta adecuación es una relación. Es una relación. El ente, en las cosas, en relación, en su adecuación ya a un entendimiento que lo entiende, es una relación. En la realidad voy a encontrar esta relación de la verdad. Les hago esta pregunta. En la realidad voy a encontrar esta relación de la verdad entre el ente en su ser y el entendimiento que lo entiende. Voy a encontrar esta relación como una realidad que está ahí en medio entre el ente y el entendimiento que lo entiende. No. Por eso Heidegger, esto lo llamará la lichtung, esta relación, le llamará la lichtung, el claro del ser, y allí venga a hacer retórica, porque la verdad, el claro de la verdad, es toda la retórica, el fenómeno de transropiación entre el ente, o lo que llama ser, y el hombre, y allí se van dando uno con el otro, bueno, es porque es esta relación entre el ente y el entendimiento que entiende el ente. Esto es el concepto formal, el concepto de verdad en cuanto tal. Pero Santo Tomás concluye, esta es la relación, es la verdad en cuanto tal. Pero hay una consecuencia, dice, a esta verdad hay una consecuencia que es el conocimiento propiamente tal, que es la verdad en el entendimiento en cuanto manifestativa y declarativa de las cosas. Por eso la verdad tiene tres sentidos en Santo Tomás. La verdad que están las cosas como aptitud inteligible para actitud inteligible de la cosa, la relación entre la cosa y el entendimiento que lo entiende, y el acto mismo del entendimiento que manifiesta y afirma el ente. ¿Vale? Y este es el tercer sentido de verdad, manifestativa, declarativa del ente, y que se da en un juicio mental. No, no, Hume, esto no. Hume, ahora dejémoslo, ya lo hemos dejado de lado. No volvamos a ello. Es el infantilismo filosófico lo de Hume. ¿Eh? Fíjense que al menos ya hemos ido a Platón. ¿Eh? ¿De acuerdo? Estos tres sentidos de verdad, este tercer sentido de la verdad, que está en el entendimiento, la verdad que dirá Santo Tomás, que está en los juicios, es la verdad manifestativa y declarativa del ente. Bien, pues. Juzgar de la verdad, ¿eh? Fíjense aquí lo que está diciendo, ¿eh? No, de la verdad de las cosas, no se hace porque se intuya el ser inteligible de las cosas en un mundo aparte. No solo ya de las cosas, sino de la propia alma. Entre las cosas y el alma conocente, intuyo el ser inteligible de las cosas, la auténtica verdad de las cosas, fuera de mí. Dice, no, no es por eso, sino que lo hago, juzgo de esta manera, por la luz del entendimiento agente que hace los inteligibles. El ser inteligible en acto, actual, el ser inteligible actual de las cosas, sobre todo materiales, se hace en acto, se actualiza por el entendimiento agente. Y por ello juzgo de la verdad de las cosas, en este juicio, en esta manifestación, declaración mental sobre las cosas. Lo que les decía, esto es un árbol, cuidado, no choque con él. Pues esto es un juicio de verdad sobre las cosas. ¿Qué hace falta además que me diga, es verdad que esto es un árbol? Bueno, este juicio de verdad es implícitamente ejercido al juicio directo sobre el ser de las cosas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, pero juzgar de la verdad de las cosas no es por inteligibles que existan separados de las cosas y del entendimiento, sino por la luz del entendimiento agente que actualiza los inteligibles. Hace los inteligibles en acto. Es decir, el árbol en sí tiene una esencia, pero como está arraigado en un ser material, ya lo sabemos por la doctrina de la inteligibilidad por la inmaterial, como esa esencia, su forma sustancial está arraigada en una materia, no es un inteligible en acto puro, no es una esencia inteligible pura que directamente sea entendida. Se tiene que actualizar, se tiene que abstraer y actualizar. Y esto lo hace el entendimiento. Pero además, esta misma luz se manifiesta en la declaración mental, juicio mental, que dice, esto que he abstraído es un árbol. Esto, el árbol que he abstraído, es este, esta cosa. Para decirlo al revés. Abstraigo la esencia árbol y la atribuyo a esto. Y digo, esto es un árbol. Verdaderamente es un árbol. Es un manzano y el manzano de manzanas. Y es un cerdo, y el cerdo es cerdo. Y por eso hay que ser dogmáticos, ¿no? Me recuerda siempre el profesor Enrique Martínez. Hay que ser dogmáticos. Un cerdo es un cerdo. Entonces, el paso segundo y tercero tampoco son tan distintos. No, porque todo se da directa y simultáneamente. Es decir, los tres niveles de verdad hay que distinguirlos. Pero claro, el ente en su ser tiene aptitud inteligible, pero si está concretado en la materia, es inteligible en potencia. Para que sea en su ser sea inteligible en acto, ha de ser inmaterial. En el caso del alma humana, como tiene un ser, al menos en su acto de ser, inmaterial, por eso siempre les digo que la persona tiene una verdad subsistente. Porque tiene una inmaterialidad subsistente, por la que es inteligible en acto, aunque solo sea existencial y habitualmente. La cognitio de anima, secundum quod habetesse, en tal individuo, habitual por la esencia del alma, duplex cognitio. Por eso les digo, en la persona tiene verdad, es verdadera, la persona es verdadera. Porque, en el sentido tomista, claro, la persona es verdadera porque en su ser, el primer sentido de verdad, primer sentido de verdad. ¿Por qué la persona es verdadera según los tres sentidos de verdad? Pregunta de examen. ¿Por qué la persona es verdadera según los tres sentidos de verdad de Santo Tomás? El primer sentido, lo de la verdad en las cosas, o verdad óntica, en terminología de Heidegger. Porque tiene aptitud inteligible por su propio ser. Porque es en acto inmaterial. Porque la persona, al menos en el acto de ser de su alma, que es inmaterial, ya tiene una inteligibilidad actual, que solo se despierta en los actos correspondientes, pero cuando actúo directamente ya me entiendo que existo y no necesito abstraerme, elaborarme, formarme el concepto de mí mismo para entender que existo. No tengo que hacer esto, no tengo que abstraer mi propio ser para entender que existo, para percibir que existo cuando hago cosas. Esto es genial. No tengo que ocuparme de mí mismo para percibir que existo cuando hago cosas. No tengo que elaborarme ni abstraerme de mí mismo, a mí mismo, ni fabricarme a mí mismo para percibir que existo cuando hago cosas. Primer sentido de verdad. Segundo sentido de verdad: adecuación de la mente con el entendimiento. Claro, mi ser inteligible percibido por mi propio entendimiento en el acto de autoconciencia existencial. Y tercer sentido de verdad, en el juicio, manifestación y declaración de mi ser. Cuando yo percibo que existo, me digo, yo existo. Y como yo existo, y a lo mejor quiero entender que soy, paso al segundo, a la segunda cognitio, la reflexión conceptual sobre mi esencia. ¿Vale? ¿Lo ven? No explico Hegel ahora. Yo pienso cosas. Si no hay inmaterialidad, ¿qué pasa? Si no hay inmaterialidad. Si no hubiese inmaterialidad, si el hombre fuese totalmente material. ¿Qué es material? Si el hombre fuese material, no tendría la percepción existencial de sí mismo. No, claro, pero ¿y qué es material? La materia en sí. ¿Qué su pregunta cuál es? Joan, dile. Estos niveles de verdad. Sí, estos tres niveles de verdad. Si sacamos la inmaterialidad, o sea, en ser material o una cosa material, ¿tiene sentido? Diríamos. No hay este primer nivel. Si las cosas fuesen totalmente materiales, o las que lo son, tendrían aptitud inteligible si tienen una forma sustancial. Pero que, para que fuese inteligible en acto, se tendría que abstraer. Es decir, si las cosas tienen una, son materiales, pero tienen una estructura racional, una forma que dirían en Aristóteles, diría forma sustancial, los lógicos neocantianos dirían estructura racional, los biologistas ahora dirían el ADN de los seres vivos, y los fisicoquímicos dirían la tabla periódica de los elementos, ¿vale? Tendría verdad, tendría aptitud inteligible, sería verdad, pero no por ello pasaría a ser entendida ya por alguien. Es decir, tendrían ser en acto, pero verdad en acto no. Tenían la verdad como propiedad del ser en su inteligibilidad, en su razonabilidad. Pero esa verdad en acto no la tendrían hasta que no hubiese alguien que abstrayera esa estructura racional. ¿Me entiendes? Y entonces ya pasaríamos al segundo nivel de la verdad. Porque hemos puesto como ejemplo al hombre, claro. Pensaba en las cosas. Sí. Hablando de las cosas, es decir, la verdad en el primer sentido, que es el concepto previo a la verdad, es la realidad previa a la verdad, el ser. El ente que funda la verdad. O sea, el primer concepto de verdad, la primera noción de verdad, es el ente que funda la verdad. Es el ser que funda la verdad, en Santo Tomás. ¿Vale? Por eso, análogamente se llama verdad. En realidad se ha de llamar, el primer sentido de verdad es el ser en su actitud inteligible. Se entienda o no en acto. Sea inteligible en acto o no. Pero, diríamos, el ser en su inteligibilidad potencial, en potencia, ¿de acuerdo? Su inteligibilidad en los seres materiales es una inteligibilidad puramente potencial, porque esa forma sustancial, esa inteligibilidad la funda la forma sustancial en el aristotelismo, o la estructura racional, o la estructura, la tabla periódica, lo que quieran, ¿vale? Esto, para que sea inteligible en acto, ha de ser abstraído. Pero entonces ya estamos en la relación entre ese ente y un entendimiento, que es el segundo nivel de verdad, la adecuación entre ente y el entendimiento. Y a lo mejor en esa fase hay dudas, vacilación, y uno no se atreve a juzgar sobre lo que es este mueble que está en un museo. Este cuadro en un museo es una falsificación, no, todavía no se atreve. Pero sí que ya ha juzgado mentalmente eso. Es algo que es un cuadro, pretende ser un Velázquez. Esto ya lo ha juzgado. El tercer nivel de verdad. Siempre, a ver, ahora esto hay que decirlo muy bien. Si un ente es inmaterial, si un ente es inmaterial, Santo Tomás pone el ejemplo, si un arca fuese inmaterial, un arca, un arcón, un mueble fuese inmaterial, se entendería a sí mismo. Sería un entendimiento que se entendería a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya sería un ser inmaterial. El ser inmaterial funda la capacidad intelectual. No solo la inteligibilidad, sino que inteligibilidad que ya es un entendimiento. Esto es una maravilla. O sea, un mueble fuese inmaterial ya sería un ángel. Si un mueble fuese puramente inmaterial, sería un ángel. Sería un inteligible puro, que sería entendimiento, que se entendería perfectamente a sí mismo. Pero evidentemente, en una estructura potencial no sería Dios. Si hubiese árboles inmateriales, serían ángeles. Los ángeles de los árboles. Título de una novela: El ángel de mi árbol. El ángel de la guarda. Los ángeles de los árboles. No sé si me explico. Entonces, ¿qué sucede? Que si entonces hay un entendimiento que entienda, para Santo Tomás ya siempre será el tercer nivel de verdad, manifestación y declaración del ente. Esto también es muy importante. Si el entendimiento está entendiendo, ya siempre será el tercer nivel. No puedo encontrar un entendimiento en relación intelectual al ente sin que ya esté afirmando y manifestando mentalmente, sin que esté afirmando y diciendo que es un ente, sino el tercer nivel. Sí que tengo que distinguir este tercer nivel del segundo y del primero, porque si no, al final todo sería un juicio, un puro concepto, ¿me entienden? Tengo que distinguirlo. Pero si se da el uno, ya se da el otro, y si se da el otro, ya se da el tercero. Esto es importante, porque entonces es cuando, decir, distinguirlos, pero si se dan, ya se dan todos. Distinguirlos, pero si se dan, se dan todos. De esos grados, pues será. ¿De acuerdo? Bien, pues todo esto en el caso del entendimiento ajeno. Continuemos. Dígame. Entonces, cuando Platón o estos institucionistas decían que hay unos conocimientos previos así, son porque se meten en sí mismos y entonces entienden algo que han visto antes. Esto es lo que explica, este es el modo de explicarlo platónico, pero este verlo antes es la abstracción directa y connatural que ha hecho el entendimiento ajeno de las esencias de las cosas. No es que sea innato, sino que lo has traído antes y en ese sentido dice, es que parece innato, pero lo has traído antes. ¡Correcto! Está usted aprobado de cómo. Usted ha aprobado bachillerato, ya puede ir a selectividad. Un alumno que me dijera esto cuando explicaba cómo, a estas alturas del año, a finales de abril, diría, usted ya puede ir a selectividad, no estudie más filosofía, ya. Tranquilo. Perfectamente, lo ha entendido perfectamente. Es decir, por eso aquello del recuerdo, recordar es reconocer algo que se ha conocido antes. Este conocerlo antes, en el carácter de los primeros conceptos, es porque, como usted dice, claro, en sí misma tengo que haberlo visto en una vida anterior. No, es que esta vida anterior es la acción directa y connatural del entendimiento ajeno. Por eso cuando uno lee Heidegger, la memoria del ser, el recuerdo del ser, claro que pasa. Pues pueden pasar muchas cosas. Desgraciadamente pueden pasar muchas cosas. Que uno esté 20 años leyendo Heidegger no entienda nada si no se ha hecho antes estas reflexiones. Recordar puede ser respecto de un conocimiento anterior en su naturaleza, en acto o en el tiempo histórico, en un acto anterior o en el tiempo histórico. Claro, Heidegger dice recordar el ser, claro, como el ser es un devenir histórico, un destinarse histórico, evidentemente el conocer previo del ser tiene un sentido de recuerdo porque es un recordarse en la historia, en el historizarse del ser. En el sentido platónico, porque es recordar aquello que ya ha intuido antes el alma, antes de arraigarse en el cuerpo y tener esta experiencia concreta. Yo, caray, esto ya advierto que es un bien, que es una belleza, que es un ser. ¿Cómo es que he adquirido estos conocimientos previos? Porque los he intuido antes, porque además tienen un carácter de directos. Aristóteles diría, chicos, no habéis entendido nada, es una abstracción directa que ejerce el hombre por la luz de su entendimiento a gente. De la realidad sensible. ¿De la? De la realidad sensible. De la realidad sensible misma. Porque son propiedades de las cosas. Ahora, claro, ¿qué sucede? En el platonismo no le atribuimos al mundo sensible una realidad sustancial. Y en Heidegger, como he hablado de Heidegger, tengo que decirle, los entes son meramente cosas que se manifiestan, no tienen esencias tampoco. A ver, el problema con el platonismo es que la realidad la inventas. Pero si no la abstraes, si tú no puedes tener una experiencia directa de la realidad y te dicen, es como si un padre dice al niño, no toques que te quema, pero tú no tienes esa experiencia, te lo crees. Claro, usted está queriendo decir que quedándose solo en la intuición directa de las ideas esenciales de las cosas, prescindiendo de la experiencia sensible, porque siempre es falaz, sí. Siempre es engañosa, siempre es un devenir que no tiene realidad propia. Sí, lo entiendo. Entonces, si no hay esa experiencia, no hay racionalidad. A ver, había una racionalidad pura carente de experiencia. ¿Qué es? Una racionalidad de puras ideas, esencias, pero carente de experiencias sensibles. ¿Sí? Por eso, claro, el problema en el platonismo es que... el problema del platonismo es que la prudencia... se acaba confundiendo con la virtud del ensimismamiento. Es decir, el platonismo, la unidad esencial de las cosas, se conoce en el ensimismamiento del alma, es decir, cuando el alma es una consigo misma. ¿De acuerdo? Y de esto se hace virtud moral. Yo tengo que mantenerme en mi unidad esencial. Respecto del devenir y el vaivén y el mareo que provocan, la borrachera que provoca, son expresiones platónicas que provoca el devenir de las cosas sensibles. Esto es la actitud platónica ante la vida. ¿Sí? Es decir, lo sensible es un devenir que si me arrastro por él me marea y me aturde y me emborracha, me pierdo. ¿Sí? Son expresiones que nos encontrarán en los diálogos. Entonces, yo para mantener la virtud. Y tengo que concentrarme en mí mismo. ¿Y cómo me concentro en mí mismo? Pensando en las esencias de las cosas, las ideas de las cosas. No sé si me explico. Sí. Esto es típicamente platónico. Es un absurdo. No es un absurdo, es una segunda fase del aprendizaje filosófico de la vida. Primera fase es el niño de Hume, el niño hegeliano. La segunda fase es el adolescente platónico. El adolescente. La adolescente está contaminada por la realidad. El adolescente se emborracha con la realidad. El problema del adolescente es que se emborracha con la realidad. Le aturde, le emborracha, le marea, le pierde. Se pierde porque, ¡pam!, sale de casa ya, va solo por la vida, ya tiene 14 años, le salen granos, y las chicas no te digo nada, no te cuento. No voy a decir nada de las chicas, no me vayan a decir que soy un pedraza. No, claro, una chica de 14 años y hace años a lo mejor que puede ser madre. Y en según qué tribus y culturas, pues lo es. ¿De acuerdo? Una chica de 15, 16 años, no te cuento. ¿De acuerdo? Pero se marea. Se embriaga, entonces ¿qué? Se le tiene que recomendar, oye, mantener la concentración en los estudios, por ejemplo, no te pierdas, vas a tener muchas tentaciones, pero cuidado, hay mucha falsedad, no te dejes engañar, hay mucho tío malo por el mundo, mucha tía que no es de fiar, ¿me entiendes? Esto es lo que se le tiene que darle un poco de miedo al adolescente. El niño de Hume tiene que experimentar muchas veces para confirmar que las cosas sólidas caen. que las cosas sólidas caen y que si prendo fuego, el fuego quema. Y no metas los dedos en el enchufe, porque eso da chispas. Al niño, déjelo. El adolescente, hay que ser platónico con el adolescente. Porque además está idealizándolo todo. Exacto, tú le metes las ideas. No, el niño, el adolescente es platónico y necesita cura platónica, porque, perdonen esta digresión, pero es platónico y necesita cura platónica, primera cura platónica, porque él también está idealizando, ¿eh? Se está dispersando, se abre a un mundo infinito en que se puede dispersar, perderse, marearse, perderse, ¿eh? Y además está idealizando. He conocido un chico, he conocido una chica, oh, qué maravilla y tal, cuidado, no te pierdas, cuidado. Y hay que decirle, hay falsedad en el mundo, hay maldición en el mundo, no te fíes, cuidado, concéntrate en los estudios, no te pierdas, ensimísmate, oye, ya haces examen de conciencia por las noches, reza, no pierdas el hábito del Padre Nuestro. Hay que decirle estas cosas a pero un adolescente que puede llegar a los 20 años a hacer la mili y todavía serlo, ¿de acuerdo? El adulto, el adolescente pasa a ser adulto cuando empieza a dejar Platón y entiende algo de Descartes y sobre todo de Kant. Entonces ya se pone límites. Se pone límites. Kant, el filósofo de los límites de la razón. Empieza a ser uno adulto cuando ya se empieza a ser kantiano y se pone límites. Papá tenía razón, mamá tenía razón, cuidado, no te pases, aquí tampoco, hay que ser prevenido, hay que mantener un sentido riguroso del deber, cuidado, se hace kantiano. La vejez es la virtud de aristotélica. Ya no, la madurez. Ya no la adulta. Me cuesta decir adulto, madurez, vejez. Son 5 edades en la vida, ¿eh? 6. Niño, bueno, adolescente, la adulta, tal, después la madurez y la vejez. Pero la madurez es aristotélica tomista. Porque en la madurez recuperas la vida. Ya no vas con el límite y el freno opuesto. Porque ya te sale con naturalmente el trato normal con la gente y la realidad de las cosas, ya tienes un juicio directo que advierte si alguien es de buena fe o te engaña, ya adviertes, es difícil que te la den, que te engañen, es más difícil ya, ¿eh? Y ya tienes un arraigo en la realidad singular, la sabes apreciar en su perfección, en su bondad, distingues los grados, etc. Exacto. Sabes más tus límites. Sabes tus límites, pero ya reconoces también tus valores. Sí. ¿Eh? Y te pones un proyecto y sabes a dónde vas. Exacto. Ya sabes dónde vas. Es aristotélico. Entonces la vejez ya tendría que ser tomista. Es decir, la edad adulta, la madurez es entre aristotélica y hegeliana, porque tampoco te da miedo Hegel. Lo lees para confirmar a Aristóteles. Porque te das cuenta que solo ellos dos están al mismo nivel. ¿Me entienden? La vejez es la virtud tomista. Es la edad de Santo Tomás. Porque ya estás a las perspectivas de la edad. Ya estás en perspectivas de santidad. Por eso se murió tan joven. ¿Por eso? Se murió tan joven. Sí, claro. Pero ya estás en perspectivas de santidad. Perdón, esta psicología. Es como, por ejemplo, diga. Es que yo soy un poco mayor, que esto de que la adolescencia, que más disperso, que haces muchas tonterías, sin embargo, tienes una mano, porque cuando encuentras compañeros, el otro día hicimos un encuentro de los que terminamos en prueba hace 50 años, o sea, es bonito, ¿no? Sí. Sin embargo, te das cuenta que es la época en que has sido más despistado. Pero también está que descubriendo más cosas, es curioso, ¿eh? Es que hay una contradicción entre No, es la misma, los dos mismos extremos platónicos, del idealizar y el descubrir la propia la belleza como tal de las cosas, la bondad como tal de las cosas, y al mismo tiempo la dispersión, en la multiplicidad sensible. Me gusta mucho recordar la dispersión y cuando has sido más despistado en la vida, pero también se ha descubierto más cosas, ¿no? Exacto. Sí. ¿Eh? Pero sí, la vejez sería la virtud tomista, entendido que ya estás en la perspectiva de santidad. Todo lo demás ya lo ofreces a Dios nuestro Señor. Como un niño. Como un niño. Que va a hacer la primera comunión. Es cerrar el círculo de la vida. ¿Eh? La vejez, que sería virtud tomista, antesala de santidad, es volver a la niñez que va a recibir la primera comunión. Por eso ahora no hay que dejar la adolescencia. Claro, claro. Uno de los graves problemas de nuestra sociedad y de nuestra mentalidad es este ideal de adolescencia eterna, ¿no? Es decir, por eso solo se explica Hume y Platón en los institutos. O Nietzsche y Platón. Por eso, porque estamos entre la infancia y la adolescencia. Nadie madura nada. Nadie incluso, ya no se explica ni Kant. Es muy sintomático, ¿eh? No se llega ni a la madurez kantiana. Ni a la solera aristotélica hegeliana. Evidentemente ya lo de la vejez es un salón de terapia. Lo de la vejez es una sala de terapias. Psicoanalíticas, psiquiátricas. Lo de la vejez actualmente ya es un salón de terapia. Diga, diga. En la última reunión de los exámenes de actividad, precisamente, hubo unos cuantos que dijimos, hombre, pues aprovechando que Nietzsche no estará en el gobierno y que va a estar más, pues podría entonces también quizás Aristóteles y Kant. Y dijeron, no, Kant no, porque Kant es muy difícil. Fue la respuesta que se dio. Sí, sí. Kant es muy difícil. Claro, ante eso, uno que... Pues, claro, si Kant, si la respuesta, o sea, si la respuesta a no poner Kant es que es difícil... Es que estamos hablando de forma fácil, entonces. Es que se está explicando todo lo demás, exacto, de forma fácil, y es simplemente abnegar de la filosofía. Kant, mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué le podían haber respondido? Podían haberles respondido y preparas esa respuesta, pues si alguna otra vez tiene la ocasión de hacerlo. Por experiencia propia, todos los profesores, cuando explicábamos Kant, nos dábamos cuenta que el que mejor entendían era Kant. Porque era el más ordenado y sintético de todos. No había vuelta de hoja. Respondan, es el más fácil para los alumnos de 18 años, de 17 y 18 años. Porque es el más sintético y claro. Es el más sintético y ordenado de todos. Y no publica hasta que no lo tiene clarísimo y perfectamente definido. En cambio, Platón puede ser el más difícil, ¿eh? Porque es el más literario. Y no te digo Nietzsche. Por eso el Platón Nietzsche. Nietzsche puede ser el más difícil. Para explicar, para entenderlo bien, ¿eh? Ojo. Y Platón también puede ser el más difícil. Porque cuanto más literarios son, claro, evidentemente parece, para una mentalidad literaria parecen más fáciles, pero para una mentalidad filosófica son los más difíciles. ¿Me entienden? Y los alumnos, el autor que más agradecían cuando se explicaba era Kant. Porque aunque fuese decirles, mira, en el sentido escolar de la filosofía, sistema de las ciencias puras, ciencias racionales puras, necesarias y totalmente universales, juicios sintéticos a priori, síntesis a priori que procede del sujeto, formas innatas, se necesita una intuición, intuición solo sensible, formas puras de espacio-tiempo. Esto, oye, pam, pam, pam, pam, pam, y no había vuelta de hoja, ¿eh? Y cuando se llega la revolución copernicana en selectividad, todos aprobaban y sacaban buena nota. ¿Por qué será? En cambio, si les salía la teoría de la reminiscencia, claro, tenían que explicar la teoría de la reencarnación y tal, y hacían literatura, o hacían hacia pseudo-religión y literatura. Exacto. Entonces, aprobaban según las capacidades narrativas. Claro. Porque Platón, toda la filosofía literaria se responde con capacidad hermenéutica narrativa, no con sistemática conceptual. Dígale, será difícil en la terminología, pero la será difícil en la terminología, pero la resolución es lo más fácil. Aquello de ordenar la mente diciendo hay un racionalismo, un empirismo, el idealismo trascendental en medio. Hay un dogmatismo, un escepticismo, el criticismo. Al menos era la antesala de la madurez. Y del rigor. Lo que les digo primero, que es que no me crean, el segundo les tengo que forzar a que me crean. Porque si no, no te convierto. Bueno. El segundo sentido de verdad. El segundo sentido de verdad. Se ha dicho que